Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. ¿Cómo andamos? Hola. Acá estamos, como otro martes, como todos los martes a las 22. Salimos en vivo por la 104.7, la FM Indie Rock, cuya página es la www.fmindierock.com.ar. Repetimos todos los sábados, después de las 20:30. Y retransmitimos los jueves a las 22 por la 90.3 La Hoy Rock de Río Colorado y la 101.7 Radio La Compañía de Tandil. Y también tenemos un nuevo retransmisor, ¿sería? Bueno. La 105.1 FM Cooperativa de Necochea. Bueno, y saludamos a Dieguillo. Hola, nuestro operador de ¿qué siempre. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Operador ¿cómo estrella. Vamos? Bueno, y acá estamos empezando esta semanita, así volviendo de una extensa gira musical. Hoy este programa de hoy es un, digamos, es... un muestreo, digamos. Claro, ¿no? De lo que estuvimos escuchando. Estuvimos escuchando en vivo en Buenos Aires y viendo y moviéndonos y quisimos revivirlo y charlar un poquito sobre lo que estábamos viendo, que bueno, es muy interesante. Así que bueno, un poco de eso. Un poco lo que está pasando en Buenos Aires, claro, en claro, este caso, porque fuimos a Buenos sí, Aires, ¿no? Claro, o sea, sí, claro, porque también abarcar otras cosas, no son solamente el tema del jazz. Aunque tiene que ver, ¿no? Sí, en este sí caso fuimos a ver, vamos a empezar creo con él, ¿no? Sí, con Juan Pablo Navarro, el quinteto. Claro, exacto, una nueva movida que hay, hace un buen tiempo ya, pero nosotros lo estamos empezando a escuchar ahora más seguido, por en vivo por lo menos, el septeto de Juan Pablo Navarro. Claro, nosotros lo vimos en una formación de septeto que no es lo que vamos a escuchar hoy, pero lo importante de esto que vimos, que a mí me llamó mucho la atención, los chicos muy jóvenes, muy jóvenes, sí, impresionante, bandoneón, violín, piano, clarinete, clarinete bajo, sí, batería. Y por supuesto, el contrabajo. Contrabajo de Juan Pablo Navarro, bueno, es un notable contrabajo. Claro, y da eso supuesto, una ¿no? sonoridad impresionante. La verdad que los pibes se pasaron. Bueno, y entonces, si querés, empezamos a escuchar vamos a Juan Pablo Navarro. Que ya lo habíamos escuchado, pero que bueno, después ampliaremos con alguna cosa nueva. Un tema de Charly García. Ah, sí. Un tema de Charly García que se llama. No soy extraño. No soy un extraño. Entonces, bueno, ahí estamos, a ver. Ahí vamos. Thank you. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, fantástico. A Juan Pablo Navarro, qué lindo, ¿eh? Una, tiene que ver con esta cuestión de una búsqueda post piazzoliana, ¿no? Sí. O es sí. Una cosa de esas. Que es un así. Decir, porque la verdad que buscar algo después de Piazzolla es todo como, un trabajo. Es un tema. Es el gran tema, ¿no? ¿Cómo lograr continuar después de toda la impronta de Piazzolla, de que en donde ellos se sienten parte, se sienten, digamos. Continuadores o por lo menos los inspiró como para hacer toda esta movida. Su maestro. Claro, acá hay elementos de la música contemporánea, ¿no? De la música clásica contemporánea y bueno, por supuesto del tango, del tango piazzolliano. Y bueno, muchas aparte dentro de lo que vimos también hay una cosa también a veces más experimental y partes más populares, ¿no? Sí, sobre todo de este grupo de Juan Pablo Navarro, claro, ¿no? Él va más para ese lado, un poquito más experimental. Sí. Es un poquito más experimental. El otro que vamos a escuchar después. Sí. Bueno, escuchamos ahora y después vamos. Un poquito para comparar, porque también tenemos, vamos a contar que estuvieron juntos como 14 años, ¿no? Dijeron ellos. Claro, bueno, Juan Pablo Navarro y Diego Gizzi. Vamos a hablar entonces del próximo grupo, que es Diego Gizzi Quinteto. Sí. Que es un grupo muy importante en Buenos Aires. Que grabaron varios discos y bueno, ¿cuántos años estaban? Y dijo 14 o 15 años que estaban juntos y Juan Pablo Navarro se separa ahora para armar su propio grupo, que fue el que escuchamos nosotros. Claro, exactamente. Y debemos decir la diferencia de calidad, ¿no? Entre un grupo y el otro, cuando escuchamos el grupo de Juan Pablo Navarro con los chicos, que estos que recién empiezan o que no sé, ¿no? Estaba bueno, pero cuando escuchamos el quinteto de Jesse, sí, ya, se nota, hay una son palabras mayores en cuanto al trabajo grupal, el ensamble, ¿no? La música, la cuestión camarística, que se nota mucho y realmente funcionan de manera fantástica. En este caso es vamos a escuchar ahora un tema que se llama Michelangelo 70 de Astor Piazzolla. Y bueno, después charlamos un poquito de los integrantes y bueno, a ver qué les parece esto. También, ¿no? Este juego de reversionar a Piazzolla, de poder continuar con Piazzolla. Dale. Michelangelo. Ahí estamos. Thank you. Bueno, buenísimo. Impresionante, maravilloso la sonoridad. Este es de un disco que es todo música de Piazzolla, ¿no? Claro. Reversiones de música de Piazzolla. Vamos a repasar un poquito entonces esta formación porque realmente merece la, vale pena, la pena conocerlos, vale a todos. En el piano ya dijimos, Diego Gysi. En violín, Guillermo Rubino. Bandoneón, Santiago Segret. Un genio. Capo, ¿no? Total. Impresionante. Sí. Guitarra, Ismael Grossman. Y contrabajo, Juan Pablo Navarro, que es el integrante que se separa ahora. Exactamente. Este grupo que ya no es más. Este grupo que ya no es. Bueno, pero por lo menos. Grupazo, ¿eh? Grupazo, impresionante cómo suena. Sido, y en vivo es increíble. Muy, muy bueno. Excelente. Y bueno, así fue. Pasamos un poco al jazz, pasamos a escuchar un cachito, un poquitito, y después, si les parece bien, a ver si podemos charlar un ratito con nuestro invitado de hoy. El invitado. Vamos a ver este 1.20. En el 1.20. Este es un programa de televisión donde lo encontré a Ricardo Viñas, de él estamos hablando, saxofonista. Con su actual formación del grupo que en este momento está siempre tocando, con Mario Alba en contrabajo y Pusecki en batería. No me acuerdo el nombre de Pusecki, pero bueno, después él lo aclarará. Es un poco, vamos a escuchar un poco de la propuesta y después vamos a ver si podemos charlar con él. Thank you. escuchábamos al tema de Ricky Viñas. Tandil, ¿el tema? ¿Se llama Tandil? No, no, es un tema de, creo que de Muñoz Monk, o voy a encontrar la vuelta. No, creo que es de Muñoz Monk. Ah, sí. Bien, perfecto. Ahí está, me da el contexto. Ahí lo escuchas. De la otra tumba. Bueno, hay que decir que es, tenemos un problema de conexión, pero lo vamos a lograr. Te escuchamos, pero te vemos negro. No, es que... ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¿Te escuchamos? Perfecto. Estamos escuchando. No, no así... ¿Me escuchan bien? Sí, escucharte escuchamos. La imagen no, pero no importa. Sí. Algún día aparecerá. Estamos. A ver, che. A ver, sí. ¡Ahora sí! Ahora es otra cosa. Ahí va. ¿Cómo vamos? Está un poco lento. ¿Cómo están? ¿Cómo andas? Muy bien por acá. Buenísimo. Qué gusto tenerte acá. Hola, Tino. Hola, Alejandra. Hola, Ricky. ¿Cómo andás? Muy bien. Un placer tenerte acá en el programa. Como es un poco lenta la conexión siempre de Instagram, yo por ahí te digo algo y vos me contestás lentamente, así podemos ir intercambiando. A priori lo que me pasó cuando estaba buscando, recordemos que sos un saxofonista de Tandil, que tiene una larga trayectoria, sí. Hace mucho que estás tocando allí. Pero para abrir el fuego, charlar un poquito sobre esto, que es una cosa que me interesa, vos sabés que cuando buscando ahí, por ejemplo, sí. En YouTube, he encontrado que muy pocas cosas. O sea, ¿por qué nunca o por qué hay tan pocas cosas tuyas ahí editadas o por lo menos en YouTube para empezar por ahí? ¿Cómo lo ves vos? A ver. Por iniciativa mía no hay nada grabado. Hay cosas que han subido gente con las que he compartido y después en los conciertos que damos ahí en la Casa de la Palmera quedan algunas cosas colgadas en Instagram. La verdad es que no he tenido ese afán de grabar todavía. Sí, y yo no soy de filmar tampoco. Si bien, sin embargo, me gusta ver los registros, ¿viste? Pues siempre algo de jugo le sacás. Sí, espera un poquito que tenemos un problema aquí. Claro, porque filmar, viste, el registro así en vivo está buenísimo. Pero viste que claro. la elaboración de un disco, de una cuestión de disco, digo yo, pues, aunque sea un tema o la elaboración de algo, requiere otro tipo de concepto a veces, ¿no? Decir, che, voy a grabar esto con tal idea. Lo que pasamos recién, que era un programa televisivo, ¿no? En vivo. Claro, fue para un ciclo que se hizo en pandemia por iniciativa de unos productores, gente joven, con productores. Se armó ahí un equipo lindo de producción y tuvieron esa iniciativa de filmar gente de distintos estilos de la música de acá de Tandil para compartirla y hacer unos mangos y bueno, y aprovechar la única forma que había en ese momento de dar de hacer una gente y de llegar a otro, ¿no? Así que estuvo muy bien. Y ese tema que pusieron ustedes era un tema de Thelonious Monk que se llama Benja Swing, que es hermoso. Benja Swing. Claro, no, sí. Hacía tanto que no lo escuchaba que a veces me parece que hasta que está bueno. No, fantástico. O sea, porque con ese grupo, le cuento un poco a la gente que nos escucha, es un poco el grupo que estás tocando en este momento, ¿no? Con Mario Alba en contrabajo y Busek, que no me acuerdo el nombre, en batería. Un poco es esa la propuesta. Cristian Busek. Cristian Busek, exactamente. Eso es un poco la propuesta que últimamente han estado armando, ¿no? A trío sin piano. Por ahora después te vi con un pianista, pero originalmente la idea era tocar sin piano, ¿no? Sí, tal cual. Empezamos de esa forma, incluso de antes que se sumara Cristian. Antes tocamos con otro batero, querido David, que bueno, se fue de viaje y después se sumó Cristian y siempre, siempre me gustó esa formación, ¿viste? Tanto tímbrica como en sus dinámicas. Es un poco árido el sonido en trío, pero te permite un margen de juego que a mí me gusta mucho. Y nada, creo que te hace crecer, incluso después a la hora de tocar en contextos instrumento armónico y eso. Así que nada, ahí le seguimos metiendo. Y ahora, la última vez que nos cruzamos, tocamos con un pianista que se llama Agustín Cetratelli, que es un amigo, y encima es un gran pianista. Sí, entonces, así que nada, Agus es una pieza que se va sumando de a poco, y a mí me gustaría que esté. La verdad que sí. Está bueno mirar para el costado y estar tocando con tus amigos. Perdón, discúlpame, ahí se cortó un poquito, repítimelo. No, te decía que estar mirando para el costado cuando tocas y estar tocando con tus amigos, ¿viste? Claro. Eso. Sí, es que es una estética de vida también, ¿no? O sea, tratar de que eso pase, ¿no? Sí, sí, supongo. A mí me gusta. Claro. Me siento muy bien cada vez que compartimos. Mi poca experiencia también. Y aparte tocamos músicas nuestras, ¿entendés? Tenemos un espacio para la creatividad y para poder compartirnos y ver qué cosas nos funcionan y qué cosas no. Somos, ¿viste? Son como un taller de pruebas, ¿no? De ideas también. Así que, nada, es enriquecedora por donde se la mire la cuestión. Claro, claro. Pensando también en esta cosa que del jazz, ¿no? En general, que los grupos necesitan conocerse, no sé cómo lo ves vos un poco, pero viste que es un tema porque tenemos libertad, tenemos por ahí comunicación, pero por ahí también pasás momentos cuando no te conoces, momentos que aunque esté todo bien, son más difíciles, digamos, ¿no? O sea, ¿qué papel juega esto de conocerse un poco para que la música fluya mejor, digamos? Y como en cualquier relación, a mí me parece que el tiempo compartido el compartido en ¿no? estar a que suceda el encuentro, ese tiempo compartido, cuanto más sea, más te une, más te acerca al otro. Y eso en cualquier relación es impagable. En las bandas, en el trío, qué sé yo, y en otros grupos que he tenido con los cuales todavía tengo una amistad férrea y nos queremos mucho, si bien ya no tocamos juntos tan seguido, pero he tenido la fortuna de estar compartiendo en esa situación con un trayecto largo de recorrido que afianza, además de la música, una amistad, que eso da un plus extra. Claro. Porque mirás para el costado y confiando un poco, pero tenemos confianza, ¿no? ¿Me entendés? Es una cuestión que se ha construido. Y eso es impagable. Y eso, que claro, exacto. Y eso es el valor, te diría, de la música también. ¿Viste? Porque la música también, esta que tocamos, es una charla. Entonces, cuanto más hayamos charlado juntos, más nos conocemos, claro, entonces, claro. ¿Entendés? Mejor nos entendemos. Y nada, es posible extrapolarlo así. Genial. Sí. No, sí, es maravilloso. Fantástico, sí. Y también escuchábamos en algún grupo, como Ácratos, el otro día recién estaba buscando también esta unión con otros músicos de otros lados, sí. Por ejemplo, amigos en común que tenemos, como se va. Sí, grandes amigos. Sí, sí, sí. Gente que también le gusta la amistad, ¿no? Que también es un poco como un código en ese sentido, ¿no? Sí. Muy importante. Cultivan las dos cosas. Sí. Exactamente, como la misma onda. Porque por ahí es eso también. A veces pasa porque en este medio, digamos, también está la cosa de tocar, ¿viste? Lograr determinadas cosas, tocar con, pero pasa también por otros lados, ¿viste? De comer un asado y otras cuestiones, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, o sea, qué lindo. Sí, así que nos vamos a comer un asado el fin de... Estoy ya tirando la... Si podemos, tirando nos comemos un asadito. No, cómo no, cómo no, por supuesto. Escúchame, si no, no es vida esto. No, porque quería anunciar un poco, bueno, también para la gente, esto obviamente para escuchar a la gente de Tandil, vamos a estar acá en Tres Arroyos tocando, un poco esto es la idea de juntarnos en esta nota, avisar un poco a la gente, el 29, sí. Sábado 29, sí. Junto a Juan Subrani en el bajo, Manu Aguinaga en batería, y quien les habla, sí, en la guitarra. Y después hay varios músicos que vamos a compartir, que están habiendo un movimiento, que necesitan un... Buenísimo. Espacio, así que va a ser interesante. Y poder cruzarnos un poco de ciudad en ciudad, e irnos conociendo, irnos ahí conformando un corredor ahí, una carretera musical, que siempre es un poco el sueño de todos, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, y bueno, es continuar con las ramas de la amistad que se va generando con la música, ¿viste? Bueno, a veces se puede más que otras, pero creo que es lo más lindo también que tiene esto de conectarnos con gente tan... Nada, que compartís esa pasión, ¿viste? Claro. Y él, no sé, no me acuerdo. Distancia, entre gente. Perdón, repetímelo, ¿cómo? ¿Esa pasión, esa? No, te decía que con esa gente no hay distancia, claro, a pesar de los kilómetros. Tal cual. Y bueno, eso siempre queda en un buen registro para uno, por lo menos para mí. Che, Ricky, ¿vos cómo empezás con la música, con el instrumento? ¿Cómo fue tu búsqueda en esto? Así medio... Rapidito, si querés contarnos un poco. Sí, me gustaban las bandas que tenían viento, por lo que escuchaba, y un tío tenía un saxo, así que me puse a estudiar saxo en la Escuela Municipal de Música, después terminé ahí. Empecé a viajar a Buenos Aires a tomar clases, entré a la banda municipal y empecé a tratar de armar grupos, de aprender y todavía dando. Como un canto rodado. Más tierno. Sí. Qué genial. Buenísimo. Así que, bueno, te lo resumí mucho por ahí, lo hice muy después. No, se entendió perfectamente. Era la idea. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Bueno. Buenísimo. Fue eso, digamos. Che, bueno, nada. Un poquito de lo que... Bueno, y ahí en ese camino también los conocí a ustedes. Claro. Claro que sí. Acá, sí. No, hay pequeñas dos cuestiones chiquititas. Una es, bueno, nada, ¿cómo pensás, cómo es esta cosa de ser músico en la provincia, ¿no? El músico de jazz en la provincia. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo a grosso modo, cómo es tu visión de eso? No tengo una opinión formada al respecto. Lo que sí me lo puedo poner a pensar un poquito ahora, y si te digo, a mí me han pasado... Yo las veces que he salido a compartir fuera de mi ciudad, siempre la gente ha sido muy generosa. Bueno, en todos lados, de donde he ido a tocar, me costea. Qué sé yo, Mar del Plata, no sé, en muchísimos lugares... Siempre he tenido buenas experiencias, buenos encuentros con colegas, que los hay por todos lados, y muy buenos músicos. Claro. Ahora hace mucho que no ando, pero siempre, en todas las ciudades hay un hervidero de gente que se compromete y expande las fronteras, y está buenísimo, ¿viste? Sí, sí. Que a veces parece una sorpresa, pero está buenísimo que sea, que venga siendo una constante. Claro. Totalmente. Así que eso es. Pero estaba pensando en voz alta, no es con ningún análisis criterioso. Claro. Che, bueno, nada, y ¿qué es lo que estás haciendo ahora o qué vas a seguir más allá de venir a Tres Arroyos el 29, el sábado? Seguís con este grupo que estás armando, digamos, básicamente. Sí, por el momento no estamos teniendo fechas, creo que hay una en La Palmera por delante nomás. Y después, bueno, el 6 estaré tocando por Buenos Aires con Seba Rey. También. Así que eso, nada, proyecto tocar lo más posible y compartir lo más posible. Esa es la premisa, el Zenit, el norte. Claro. Sí. Le mandamos un beso a Seba que estaba andaba por ahí. Lo vimos. Por ahí, mira, ahí, perdido. Sí, me dijo que por ahí nos encontrábamos el finde. Sí, sí, va a ser un gran encuentro. Vamos a romper todo. Ojalá. Lo que no dijiste, ¿dónde va a ser? O construyamos esto? Mejor. Mejor construyamos porque nos van a echar, sino de la casona. Sí. Ya se empiezan a hacer. Sí, por favor. Buenísimo. Decime, decime. No, no, que va a ser en la casona. La casona que tiene un bar nuevo que se llama Pugliese, Pugliese, Pugliese, que funciona en la instalación de la casona. Y bueno, y hace algunas noches de jam, jazz, que las estamos armando. Y bueno, un poco iniciando esta cosa de traer gente, estar tocando con Ricky, y bueno, se van a sumar más músicos. Así que va a ser interesante, como una mezcla de cosas, un conventillo espontáneo. Una improvisación. Una improvisación. Genial. Sí. Y al asado también, porque el asado genial. Es como la improvisación de la vida también, ¿viste? Bueno. ¿Todo en simultáneo será? Uy, es difícil, comer y tocar es difícil. Sobre todo para vos que tenés que andar ahí. Basta bravo. No es muy higiénico, ¿no? No, es complicado. Che, bueno, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por conectarnos y por conectarte, perdón. Y bueno, un abrazo para la gente. Gracias de Tandil, a ustedes por invitarme. Claro, que nos escucha también en la radio, en la compañía. Así que bueno, a la gente de Tandil y un gran abrazo también. Y bueno, y estaremos en contacto. Y nos vemos el 29 entonces. Nos vemos el 29. Abrazo, chicos, gracias. Chao, gracias, Ricky. Bueno, ahí estamos. Seguimos un poco con esto. Muy linda la nota con Ricky. Entonces, bueno, nada, ya venimos publicitando bastante la fecha, ¿no? El 29 aquí, en Tres Arroyos. Y tengo, ya que estamos, tenía una agenda. La agenda, sí, claro. Se te perdió la agenda. Ahí Diego nos pone la cortina de agenda. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Poquito, pero el tenía. Minguito. Sí, tenía poquito, pero tenía. Nuestro queridísimo amigo Enrique de la Casa de la Palmera. Okay. De Tandil también. Tenemos mucha conexión con Tandil. Y bueno, esperemos tener después conectarnos también con la gente de Necochea y poder compartir algo un poquito más zonal. Va a actuar el sábado 29 también, a las 21 horas, la banda de Fer Balim. En guitarra, composición, presenta su disco Modo Nocturno. Lo acompañan Julián González en piano, Diego Americe en contrabajo y Pablo Biancheto en batería. Anticipadas por mensaje a La Casa de la Palmera, ahí en Paz 1069 en Tandil. Buenísimo. Bueno, escueta fue la agenda de esta semana. Esto es así. Bueno, vamos a seguir un ratito más. A seguir, claro, recordando un poco lo que estuvimos escuchando esta semana. Y vamos a, después de todo eso, vimos un grupo de chicas. Un grupo de chicas. Que amamos, en sí. realidad, en dos formaciones. Las que escuchamos claro. son unas y las que vamos a escuchar nosotros por acá por la radio. Es una formación y las que escuchamos en vivo son otras, claro. pero están vamos a escuchar el mismo tema. Claro, los temas interpretados son parte de la formación, y en este caso es Jamile Burig and Jazz Ladies. Sí. Y después contamos un poco la historia. Escuchamos entonces El Blues del Parral. Thank you. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Una mención especial tenemos que hacer para la percusionista, ¿no? Porque la verdad, una genia. Carolina Cohen, gran percusionista argentina que está en esta formación. Impresionante. Que volvió a esta formación después de un tiempo de no estar, ¿no? Que en este caso la estábamos escuchando. Esta es una grabación de 2018 con nuestra querida amiga Patricia Greenfeld en la guitarra. Sí, claro. Esta es la gran formación de claro, los Lady Jazz. Original, porque aparentemente son 10 sí, años de laburo. Con Maya Korsek también, ¿no? En este caso es Diana Arias. Ah, Diana Arias, sí, mira. Sí, también estuvo Diana Arias con ella. Sí, estaba en la banda. Y Analia Ferrorato, que sí, sigue en la batería. En la batería, sí. Que la, nosotros y Carolina Cohen, que es una gran conguista y percusionista en general. Que tuvimos el placer que estuvo en desarrollo varios tiempo dando un taller aquí de percusión latina. Ah, mira vos. Estuvo muy muy lindo. Y bueno, esperemos que vuelva alguna vuelta. Y no pudimos hacer la entrevista por unas cuestiones así que estaba complicada todavía. Con su bebé. Sus bebés y demás. Pero ya charlaremos con eso un poquito más adelante. Así que bueno, maravilloso. Genial. ¿Seguimos con la onda latina? Vamos a presentar el disco de Daniel Massa. Un momento especialísimo escuchar a Daniel Massa en vivo, un divino total. Si podemos charlar con él también, de que estamos. Un placer, una hermosura. Presentaba su disco Melo Maceando, porque son melodías de Massa. Yo no le dije él que era muy difícil, no era tan difícil el título. No hay que hacer leer la los nota. Periodistas dicen que le decían que era muy difícil el título, pero bueno, claro. En fin. Y él dice que son melodías que se pueden cantar fácilmente. Uh-huh. Y bueno, vamos a escuchar nosotros dos, ¿no? Ya que estamos. Sí, escuchemos dos, porque está bueno esto de cuando se presenta, por ejemplo, en este caso, un nuevo trabajo. Es lindo poder adentrarse en más o menos el sonido. Aparte, él está, da placer. En este caso, tenemos un tema muy muy muy interesante que se llama Candorina, ¿no? Candorina que muy es un poco un tema muy muy interesante, muy lindo, es un candombe muy muy logrado. Vamos a escucharle la banda de Daniel Massa que acaba de presentar su disco en Bebop. Vamos, ahí estamos. Thank you. Bueno. La anécdota de este tema que nos contó más ahí en Bebop cuando lo fuimos a escuchar fue que él se le ocurrió el tema de una y que le preguntó a Fato Russo y a Nolé si lo conocían. Y nosotros le dijeron, no, la verdad que no, nunca lo escuchamos. Así que dijo, ah, entonces mío. Y le puso el nombre. Bueno, hermosísimo el tema. Es muy lindo, es un éxito total. Es uno de esos grandes candombes. Muy lindo. Bueno, y este... Y tiene varias estéticas el espectáculo, en este caso sí. de Masha. Una de ellas también es la parte cantada, o sea, esta cosa de que permanentemente hay canciones, digamos, ¿no? Qué hermosa. En este caso voz, una banda que se presentó que nucleaba a varios músicos, creo que uruguayos, ¿no? Vamos a repasar un poquito. Sí, bueno, sí. Fabián Miudogni, que es argentino, es el baterista, un baterista muy que lo sigue además hace muchísimos años, desde ya de su trío con Rogantini, que es una gran banda, un gran baterista. Después toca con el pianista Leandro Marquesano, el guitarrista Ramiro Cubilla. Esa sería la banda fija. Y Agustina Bertossi en percusión. Ah, que lo acompañó. Excelente. Genial. Percusionista. Genial. Muy, muy buena. Patricia Sapia en coros. Claro, la dupla Foque Piquiqui en chico y en piano, que están haciendo la percusión tremendo. Impresionante. Muy bueno. Y también, bueno, esta cosa del baile, había baile, así que fue completo. La nota de color ahí bailando una pareja ahí hermosísima. Vamos a escuchar entonces otro tema de este disco, bueno, que lo estamos presentando, y al que le guste, búsquelo, seguramente debe estar por las plataformas. Vamos a escuchar Con esa voz. Con esa voz, uh-huh. ¿No? Del disco Melomaciando, Daniel Massa. Thank you. nos comentó, ¿te acordás?, sobre este tema. Claro. La anécdota. Claro, es un tema que se llama Con Esa Voz. Es aparentemente un grupo llamado Los Delfines. Claro. Lo escuché, que tenía otro tiempo, otra, lo escuchaba de niño, así que de chico. Así que siempre quedó ahí. Entonces, bueno, le pidió permiso. Que él lo sentía en ritmo de candombe. Claro, exacto. Era un tema que él lo cantaba y lo sentía en el candombe. Entonces, por intermedio de Hugo Fetruso, se comunicó con los compositores y pudo hacerle este arreglo en tiempo de candombe. Quedó maravilloso el tema. Sí. Muy buena onda, muy, muy, muy. El disco es muy bueno, ¿eh? Divino. Así que escúchenlo. Sí. Muy, muy buen disco ha hecho Daniel Massa. Bueno, ahí estamos. Seguimos adelante. Seguimos haciendo el repaso de las visitas. El repaso de las visitas, exactamente. Bueno, ahora vamos a mostrar un ratito con un pianista fantástico que está haciendo un homenaje, tocando música de Monk. Estamos hablando de Pablo Raposo. Raposo, con sí. con su cuarteto, su nuevo cuarteto. Y bueno, la verdad que muy lindo con toca con Sebastián Leoiacono en saxo, con trabajo, batería, bueno, sí. Con el mismo piano. Pero bueno, de eso todavía no tengo grabaciones. Lo que vamos a pasar ahora a hacer un tema anterior del quinteto, de algún tema de su propia composición, que se llama Puente. Pues, ¿sí? Un tema de Pablo Raposo, estamos hablando de él, Pablo Raposo, gran pianista argentino. Pianista, sí. Sí, bueno, que vamos a tener en un futuro también aquí en el programa. Uno de tus preferidos. Sí, Raposo, sí, ¿no? Uno de mis preferidos. Muy interesante cuando esta búsqueda con Monk. Así que bueno, nada, vamos a escucharlo haciendo un tema original que se llama Puente, bueno. Pablo Raposo Quinteto. Pasaba a Pablo Raposo el tema de Puente, su propio tema, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, recordamos a los amigos que estamos en Están Hablando de Jazz todos los martes a las 22 en la FM Indie Rock, la 104.7, cuya página es www.fmindierock.com.ar. Retransmitimos también por la 90.3 y la 101.7, la 90.3 de la Hoy Rock, y la 101.7 Radio La Compañía de Tandil los jueves a las 22, retransmitido. Próximamente en Necochea. En la 105.fm Cooperativa de Necochea. Ya estamos. Bueno, necochense es Pablo Roposo. Ah, que me preguntó, sí, que me preguntó, que él estudió, estábamos mirando ahí, lo vamos a destallar cuando charlemos con él. Estudió ahí en la escuela de tiene una escuela que es Huesaldi, que es una escuela histórica de jazz ahí en Necochea, que ha sacado muchos músicos. Mirá, y bueno, y tienen varios exponentes. Ahí. Bueno, Ramiro Penoy, por ejemplo. Va a bueno, que Pablo incursionar Rojo, sí. Sí. Así que bueno, Necochea, la movida en Necochense de jazz, que siempre está. Sí, así que bueno, genial. Muy lindo realmente lo del otro día. Y para terminar, nos fuimos para la frutilla del postre. Todo nuestro querido y amado Ángel Sucheras, que espero que tengamos la oportunidad de charlar con él también. Ángel Sucheras es un músico internacional. Él principalmente primero se fue a Europa en 1963 y vivió hasta 1975, donde empieza a trabajar en Estados Unidos y bueno, y a dar clases en la Universidad de Austin, Texas. Estuvo como 20 años, ¿no? Estuvo 20 años y volvió en 1984 a la Argentina, 10 años o algo así. Y después ya se afinca, creo que definitivamente, no sé si en el 84 o en los 90. Y realmente es un músico notable, un pianista notable, y un cantante excelente también. Sí. Así que un poco... Siempre lo encontramos en el mismo rinconcito de la Biblioteca Café. Tremendo. Está todos los lunes ahí. Placer escuchar. Con Camilo Seitner, ahí el baterista y también organizador y un poco ahí dueño ahí. Así que o parte, digamos, de la organización. Lo que vamos a escuchar hoy de Sucheras no es lo que escuchamos nosotros ahí en vivo el lunes pasado. No, porque él tiene su, vamos a escuchar un poco, porque yo charlé un poquito con él, su agrupación. Ah, su agrupación, que ahora te digo, bueno, ahora lo vamos a buscar. Es una agrupación que él tiene hace mucho tiempo y que ha grabado este disco que vamos a presentar ahora. Vamos a escuchar un tema que se llama El Shampoo. El Shampoo. Bien. Mientras escuchamos esto, mientras averiguás. Sí, sí, y después charlamos un poquito más y hay algunos detalles más de otras cosas que escuchamos. Thank you. estamos. Buenísima la cosa. Tremendo tema de shampoo. El shampoo. El shampoo. Que espero no haya cambiado. Está con Leo Cejas. Leo Cejas, que lo escuchamos con Lastra nosotros, sí, ¿no? Sí, escuchamos con Lastra. Bueno, amigo de Kike Ferrari, gran contrabajista. Divino. Persona total. Muy divina, perfecto. Un personaje. Y en batería, Juan Martín Rodríguez, aparentemente. Vamos a ver si es verdad que está tocando con ellos, pero bueno, por lo menos en su momento estaba tocando con este trío. Quisieron presentar el disco muy este. Muy lindo, exactamente. Spirit. Bueno, y de Spirit ese disco. Igualmente, sí. Antes quiero mandar un agradecimiento por ahí para terminar el programa que vamos a poner, o no, para la próxima, a Ernesto Snager, que ayer me presentó en su programa Guitarras, ayer sí. Anoche, me presentó su programa Guitarras por Nacional Folclórica, y bueno, ahí pasó el programa, después va a quedar ahí el podcast sobre el programa y lo vamos a linkear ahí para que la gente lo pueda escuchar, y bueno, muchas gracias. Ay, sí, nos vamos con un tema de Snager, ¿cómo no? Ahí le decimos a Dieguillo que nos busque alguna cosa. Vamos con un tema mío, viejo. ¿Cómo ah, Snager? Bueno. Ah, sí, no, también. Vamos con Chucheras y la próxima ponemos un poquito de la música que mandamos ahí en el programa de Snager. ¿Qué te parece? Lo que quieras. Dale, sí, sigo sí, con Sucheras cantando, que es un placer. Ay, sí. Sí, sí, escucharlo. Escúchenlo cantar, que se realmente sabe lo que hace. Esta es música, este proyecto es música de New Orleans, ¿no? Es claro, New el Orleans Spirits. New Spirit. Orleans Spirits. Entonces, que según él es lo que más ama, ¿no? Claro, exacto. Esos esta ritmos de ahí que lo sedujeron. Sí. Esta música, dice acá una pequeña reseña, que fuera transportada involuntariamente desde su lejano origen para recalar en el puerto de New Orleans, donde se fusionó con otras y otras hasta convertirse en la mágica palabra, jazz. Música del sur de Luisiana, influenciada por los ritmos del Mardi Gras y el carnaval de New Orleans, con sus diversos estilos reflejados en un disco dinámico. Acá dice un show, pero en realidad también es el disco. Bueno, dale. Vamos a escuchar para entonces una canción que se. A ver cómo es que se llama. Se llama Do You Know What It Means to Miss New Orleans? Para terminar, Ángel Sucheras. Cantando un poco de la música de New Orleans con su grupo de New Orleans Spirit. Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado una vez más. Saludos a todos nuestros amigos en las distintas ciudades y aquí también los que nos escuchan por las redes. Gracias por estar siempre y nos vemos el próximo martes a las 22, como siempre. Okay. Chau. Chau. What it means to miss New Orleans and miss it each day and night. I know I'm not wrong, the feeling's getting stronger the longer I stay away. Miss the most covered rise. The tall sugar pines where mockingbirds used to sing. And I like to see the lazy Mississippi